Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Y todo esto del coronavirus impacta de manera casi que democrática en todo lo que tiene que ver con la actividad empresarial, la actividad laboral, ¿verdad? La comunicación ahora es con el presidente de la Corporación Gastronómica de Punta del Este, con Gastón Figún, justamente para saber sobre estos temas. ¿Cómo estás, Gastón? Buen día. Buen día, aquí estamos, al pie del cañón. Supongo yo, monitoreando la situación minuto a minuto. Sí, en realidad, la verdad que quedan pocos restaurantes abiertos, muchos han decidido, digamos, sentido común, cerrar. Hay algunos que, digamos, ya lo tenían planificado dentro de estos días, pero con a veces la cancelación de los vuelos, la llegada de turistas, la cerrada de los hoteles, algunos también eventos de casamiento que también se fueron suspendiendo, digamos, adelantaron todo ese cierre y bueno, y quedamos prácticamente en una ciudad con muy, muy pocos locales gastronómicos abiertos. Uno supone que en una situación normal, de repente, algunos de ellos mantenían abiertas sus puertas, por lo menos hasta finalizar Semana de Turismo. Es un poco la rutina de algunos locales gastronómicos, pero sin duda que toda esta situación que se desencadenó y con la rapidez con que las cosas se fueron precipitando, quiero suponer también que fue el elemento determinante para ir rápidamente definiendo esos cierres. Sí, yo creo que, a ver, la responsabilidad de la población hizo que esto de un día al otro prácticamente pase, todo el mundo está en cuarentena. De todas formas, siempre la temporada, la mayoría de los lugares que no cerraron después de carnaval, casi todos están tirando hasta Semana de Turismo. Les quería contar que veníamos un mes de marzo que era, digamos, bastante favorable de todo punto de vista climático, cantidad de gente, calidad de público, todo el mundo estaba contento, venían trabajando muy bien, pero bueno, también está la realidad de negocios que están todo el año y que por más que venga el coronavirus, tampoco de un día al otro pueden decidir cerrar su negocio, porque primero tiene que tener una planificación financiera, independientemente de lo que es el Banco de Previsión Social, ¿no? A veces son decisiones muy difíciles a nivel empresarial, con el agravante de a veces quedar expuesto ante la sociedad que siempre juzga y nunca se pone a veces en el lugar del otro. Yo estoy totalmente de acuerdo en todas las medidas que se toman y la reunión que tuvimos allá en la Comisión Directiva de la Corporación fue justamente para tratar de mandarle calma a los socios, diciéndole que estamos de acuerdo en todas las medidas que tomen la parte sanitaria de Uruguay, digamos, no sé por qué decirlo sanitaria, pero sí, me parece que la gente que decida qué negocio tiene que estar abierto, qué negocio tiene que estar cerrado, la vamos a acatar a rajatabla. Pero también le queremos decir que tomando determinadas precauciones pueden seguir abiertos. Obviamente que esto es un estudio hecho de países que ya han tenido, digamos, esta cuarentena y que han pasado, digamos, lo peor de lo peor, ¿no? Aprender un poco de eso, y eso un poco es lo que demandamos, es eso, traten de reducir la cantidad de la sal o la cantidad de comensales, la instalación de estaciones de higiene, obviamente el protocolo de limpieza, casi como un hospital, diría, obviamente capacitar siempre al personal y también evaluar al personal diariamente, ¿no? Para que ni ellos se vean perjudicados. Y también del lado del consumidor, la responsabilidad, si viene de una zona de contagio, obviamente que ni salga a ningún lado, no estamos hablando de un restaurante, ¿no? Pero bueno, el fin un poco es poner calma entre tanto caos y de un día al otro se apagó la luz, ¿no? Gastón, buen día, Ricardo, ¿cómo te va? Buen día, Ricardo. Justamente lo que vos acabás de mencionar, yo ayer a la mañana lo destacaba porque el fin de semana ustedes emitieron una comunicación dirigida fundamentalmente a los socios, donde establecieron un protocolo que apuntaba básicamente y nada más ni nada menos que a brindarle seguridad a todos los trabajadores del sector, de los establecimientos asociados y también a los comensales. Un mensaje muy, muy serio de parte de ustedes en ese sentido, porque claro, están dependiendo de cómo evolucione todo esto y más allá de lo que quiera hacer cada quien, ¿verdad? No, seguro. A ver, lo que esta, digamos, comisión directiva tiene, como obviamente muchas de las corporaciones, tenemos muy buena comunicación entre todos. Realmente es nuestro deber informar al socio de todas las cosas que sucedan, porque así como ustedes me llaman a mí, de repente, no sé, me llaman otros colegas de otras cámaras, otros presidentes, y la comunicación empieza a ser importantísima. Lo que quisimos dar es ese mensaje, porque vuelvo a decir lo mismo. Y todo el mundo desde el sábado fue un efecto dominó y cerró todo, hasta la Enjoy está cerrando. Uh-huh. Imagínense lo que puede ser un pequeño empresario que también claro. tiene que pensar en abrir el negocio día a día. Pues decir, no puedo, no estoy preparado. Y bueno, en base a alguna comunicación con algunos colegas, digamos, no colegas, pero son colegas de la comisión directiva, un poco decidimos eso, tomar la posta, mandar una comunicación. Después hicimos una campaña en redes sociales, pero bueno, es lo mismo, o sea, a veces cercado y de alguna gente dio por sentado que así todas las medidas que tomamos, muchos lugares decidieron cerrar, apoyo claro. totalmente la decisión de cada uno, ya eso es unilateral, pero también hay que apoyar a los que por lo menos deciden estar abiertos, tomando los recaudos pertinentes, ¿no? Uh-huh. Gastón, parece avecinarse para que esos establecimientos que deciden seguir y algunos que están abiertos todo el año, sea cual sea la coyuntura, parece que estamos de cara lamentablemente a una semana de turismo que no va a permitir ni siquiera una pequeña zafra, ¿verdad? ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen? ¿Estiman algo a esta altura? Mira, la verdad que ayer hablamos de todo, pero sin duda que si vos me preguntabas el año pasado sin este tema, hablando de la semana de turismo, y estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de turismo interno, y ahora ni siquiera es interno, porque va a ser realmente el turismo que tenemos acá en Maldonado, ¿no? Ojalá que toda esta locura para la semana de turismo esté controlada, que es, digamos, lo más importante, creo, que tenga que suceder, y lo que sea semana de turismo, bienvenido, pero la verdad que desde mi punto de vista, y también hablando con otros colegas, por lo menos tenemos, a ver, así a simple vista, unos 3 meses para que todo se vuelva a acomodar, ¿no? Uh-huh. Es raro decirlo, porque nunca nosotros en la corporación hacemos futurología, pero qué sé yo, no sé, día a día esto avanza, día a día tenés que estar escuchando las cosas, y vuelvo a decir lo mismo, si mañana viene el Ministerio de Salud Pública y dice cerrado todos los restaurantes, obviamente se acata la medida, se cierran los restaurantes, hasta nuevo aviso, ¿no? Sí, sí. Gastón, en esta realidad que estás detallando, ¿tienen algunas cifras en lo que tiene que ver la cantidad de locales que han cerrado, la cantidad de gente que va al seguro de paro? ¿Les ha dado el tiempo para hacer una estadística en ese sentido? Mira, si tenemos un punto débil en la corporación es que solamente accedemos la mayoría de las veces a los datos que brindan los que están dentro de la comisión directiva. Mm. Es muy rara vez que algún asociado nos comparta. No estamos hablando de gente en seguro de paro. Nosotros en realidad queremos medir un poco lo que tiene el peso del gremio en cantidad de empleados en baja temporada, en alta temporada. Estamos trabajando en eso hace más de un año. Tenemos una persona exclusivamente que está en contacto con los socios, pero nos cuesta muchísimo que nos compartan esa información. La verdad, sí, lo que yo puedo acotar es que el sector gastronómico, digamos, cada vez se vuelve más protagonista en un destino que sigue siendo estacional como este, porque la verdad que hay un montón de opciones y sobre todo se está trabajando mucho con lo que es el producto que tenemos acá y bueno, eso llama mucho la atención. Justo ahora en estos días estaba la taza del camarón, bueno, la gente que estuvo acá lo pudo disfrutar, pero a lo largo del año siempre hay como productos arriba de la mesa y bueno, eso es un poco lo que quiere hacer la corporación. Claro. Si vos me decís a futuro, obviamente a mí me gustaría tener todo este dato para compartirlo con ustedes y decirle, pero sí te puedo decir que, bueno, nadie tenía pensado, o muchos no tenían pensado, cerrar en esta fecha. Quizás, como decían al principio, más en Semana de Turismo, y hay algunos que quieren seguir abiertos, pero tampoco depende de ellos. Entonces, es muy difícil evaluar ese número, ¿no? Sí, hasta que no suceda la catástrofe, no lo podemos evaluar. A propósito de lo que acabas de mencionar, Gastón, ¿no? Una pena realmente, porque se está haciendo mucho hincapié en el consumo de los frutos del mar, que los tenemos aquí a muy corta distancia. Para estos días estaba previsto el lanzamiento oficial del Cordero Esteño, es decir, todo eso como que en principio queda lamentablemente por el camino, ¿no? Sí, a ver, lo que es seguro y lo que demostramos nosotros ayer es que nosotros vamos a aprovechar todo este tiempo para seguir tejiendo nuestras redes y cuando esto se normalice, aprovechar ese tiempo muerto, porque siempre lo repito, pero el trabajo que hace digamos, los directivos de la corporación es ad honorem, independientemente de cada uno después pueda tener su negocio y después es competencia sana dentro del rubro, ¿no? Claro. Pero cuando nos juntamos a trabajar, digamos, por la gastronomía del destino, que es lo que queremos construir. Y bueno, y la verdad es que si nos dan este impasse, no voy a decir vacaciones, va a ser para que justamente le pongamos pienso a esto y cuando tengamos que revivir como el ave fénix lo hagamos de la mejor forma, ¿no? Bien, ¿marcaron algunas pautas de cara al futuro de cómo va a seguir funcionando la corporación? Bueno, nosotros obviamente, a partir de ayer que fue la última comisión directiva, nos juntamos una vez por mes igual, pero obviamente hoy gracias al sistema de comunicación WhatsApp y demás, estamos continuamente comunicados, pero la comisión directiva está aplazada hasta nuevo aviso, también se aplazaron otras reuniones que la corporación entrega, como el Buró de Punta del Este, obviamente, y otras instituciones que están acá, porque la verdad que lo mejor que uno puede hacer es cuidarse, cocinar en casa, obviamente tomar buenos vinos, no ver deporte porque no hay nada para ver, pero claro, algunas buenas películas alegóricas a la situación, creo que los cables la están pasando, ¿no? Así que no hay un futuro a vista, pero sí estamos trabajando cada uno desde su lugar. Bien, Gastón Figún, presidente de la Corporación Gastronómica, gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, Saludos. Buena jornada, hasta pronto. Igualmente, chau. Frecuencia abierta.